saludándote nuevamente. ¿Cómo estás? El punto del dial. La noche, el punto de encuentro. No sé cuándo fue que empecé a hablar solo. No te sé decir. Hablándote desde la ciudad de Buenos Aires con algunas horas de delay. El globito azul de helio que mi papi me compró. Reiniciando aquel mito que empezamos acá en el año 18. Una noche como esta, ¿qué tal? Solo se puede perder el placer inalcanzado. Es el único placer. Un rato de sonidos que nos encubren, nos descubren, nos encuentran. Elegí el verbo que quieras y agrega otro. Mi nombre es Carlos Bonanno. ¿Cómo estás? ¿Será? Ahora somos miércoles. La edad, pero sigo hablando solo. A las 11 de la noche. No remedia, puede ser que me ha mordido. La última hora de la radio, la primera hora del sueño, tal vez. Aunque siempre vamos a estar cerca de que la consigna es soñar permanentemente. Cuando nos perdimos en el la ensoñación permanente, señores. Descubrimos que alejados, tareas imposibles si las hay. Y ninguno. Porque la realidad es una cosa que te tira para abajo todo el tiempo. Yo no sé cuándo fue. Y además ensoñarse no es solamente estar en babia, ¿no? A propósito de sinónimos de posibles o de utópicos, de paradigmas posibles o de paradigmas utópicos, la realidad nos ha pegado, aunque nadie conoce las verdaderas minucias de lo que pasa en corrillos parlamentarios y demás. Da la sensación de que no vienen buenos tiempos. Hace rato que no hay buenos tiempos. Sociopolíticamente hablando, podríamos decir 8 años, por poner una cifra X. Bueno, depende de dónde nos paremos. Tal vez la degradación de los supuestos estadistas tenga 30 años. Tal vez el último presidente más o menos presentable haya sido Alfonsín. Pero bueno, más allá de todas las idas y las vueltas, repito, jamás lo sabremos. Lo que nos llega es la actualidad. Ese eco barato e infinitamente traslucido de lo que verdaderamente se cocina en los corredores del poder. Lo que me llama la atención es que desde el arco político hay muy pocos pronunciamientos en contra de esto. Sí hay votos en contra, pero no hay una gran oleada de negación y de contrapropuesta. Son pequeñeces. Por poner un ejemplo, el grupo de los 8 en los 90 planteaba claramente una oposición política y ética al menemismo. Ahora no hay algo parecido. Podré equivocarme, podré estar mirándolo desde otro punto de vista o desde alguna ceguera. No lo sé. Pero me pregunto dónde están los que dicen que no. todos los ámbitos, ¿eh? En los de pequeña escala también. Tampoco decimos que no en el cotidiano. ¿Sí o la del no? Pasamos la página. Hubo una vez un siglo XX. Qué dulce modo tenés de no estar. Quédate así cuando te vas. Como un aroma de sol en la piel, mucho verano después. Canciones suavemente anacrónicas. Melancólico modo tenés de acompañar, aunque no estés, tiembla en el aire del atardecer, verte por última vez. Vida mía, desvivir no sé, la lejanía me acostumbraré, pero va por dentro la procesión sin señal de adiós. Qué dulce modo de permanecer, como me das rumbo y ayer, hago de tanto trabajo de amor, lágrimas y resplandor. Honda manera tenés de callar, cántame así cuando te vas, dejándome misterio. Rumor de manantial interior. Hermosas canciones, hermosas maneras de ver la vida, ¿no? No sé. Había poesía ahí en María Elena Walsh, más allá de aquellas canciones infantiles. Me acostumbraré. De las que en realidad ya me olvidé, pero de la Walsh para grandes, como decía uno de los discos, no me olvido. De adiós. La cosa es que acaba de morir Sara Facio, que era la pareja de María Elena Walsh. Y de alguna manera se empiezan a quedar muy pocos exponentes de aquel siglo XX, ¿no? De aquel siglo XX donde y de un rincón del siglo XX, que era la excelencia de la cultura popular. Y de alguna manera me parece que Sara Facio cierra definitivamente eso. La mujer que retrató para siempre a Cortázar, a Neruda, a Octavio Paz, a Alejandra Pizarnik, a todo el boom latinoamericano, a toda la década del 60 y 70, la mujer que retrató probablemente a Piazzolla y Goyeneche, ¿no? Esa foto icónica donde están en el escenario con un juego de sombras, el bandoneón de Piazzolla y un saco de Goyeneche. Traducir fotos en palabras no es tarea fácil, pero sí nombrar rostros edificados a través de esa fotografía, de ese ojo que estaba ahí. Hay un documental sobre Sara Facio, que por supuesto no encontré y que busqué, que se llama precisamente Haber Estado Ahí. Remite inevitablemente al momento en que el clic de la cámara sucede, en que la foto se plasma. Pero me parece que se amplía un poco más el sentido de ese título y nos deja haber estado en esos 30, 40, 50 años fulgurantes de la cultura popular argentina y latinoamericana. Había un grano ahí. Había una verdadera explosión y un verdadero crecer juntos aquellos artistas y aquellos lectores y aquellos escuchadores de discos. En algún momento lo perdimos. En algún momento se terminó. Quedan, por supuesto que quedan, pero no son mayoría. El mercado ganó vorazmente. El mercado de la ignorancia duplicó la apuesta y me parece que en mayorías reina. Por supuesto que todo está para todo público y está ahí, hay que buscarlo. Me parece que en otras épocas era mucho más sencillo nutrirse. Elegimos mal como audiencia, ¿no? Exigimos poco como audiencia. Filtramos poco como audiencia. No sé dónde estará el final de esa degradación cultural o de ese alejamiento entre una búsqueda de belleza y la atención mayoritaria. Por ahí simplemente cambiaron los tiempos y estamos en el siglo XXI y hay que bailar al son del siglo XXI y nada más. Pero me suena poco. ¿Qué querés que te diga? Sara Facio, ¿cómo era? Vos nunca te viste en foto. Te hace impresión la primera vez. Vos pensás, pero ese soy yo con esa cara. Para mí la fotografía es mi vida completa, porque me dediqué a ella en los últimos 70 años de mi vida. Para mí la literatura, la escritura es un poco como el amor, es un placer, es un juego lúdico al que me doy. Era un escritor que a mí me gustaba muchísimo, se hizo famoso, muy famoso por la novela Rayuela, pero a mí me gustaban más los cuentos que las novelas. Los cuentos de Julio Cortázar me siguen pareciendo hoy perfectos. El cuento lo he visto siempre como una esfera, es decir, es una forma cerrada y para mí un cuento solo es perfecto cuando se aproxima a esa forma perfecta en la que no puede sobrar nada y en la que cada uno de los puntos exteriores tiene que estar a la misma distancia del centro. Fue en el 67, habíamos ido con Alicia a mostrarle a Julio la maqueta del libro Buenos Aires, Buenos Aires. Estábamos muy nerviosas y fuimos hasta la casa. Y yo, como estaba tan nerviosa, empecé a tomarle fotos. Y tomaba y tomaba y viendo, y me decían, no te van a salir. Y yo decía, ¿por qué no me van a salir? Y dice, porque no hay luz. Entonces yo le dije, bueno, vos escribís y yo saco la foto. Y cuando nos fuimos, nos invitó a que fuéramos al otro día donde él trabajaba, que era la UNESCO, que había una luz espléndida. Y ahí fue que le tomé la foto esa que decís vos, que es icónica. Esa es la que estas chicas, Sara y Alicia, que son maravillosas fotógrafas, habían captado en una serie de fotografías. Entonces me gustó. Recibimos una carta en que nos decía que las fotos le habían gustado muchísimo y que había una, sobre todo, que si algún día se hacía un libro sobre él, le gustaría que tuviera esa foto en la tapa. Así que fíjate que cómo se cumplió ese deseo, ¿no? Pasemos de página de nuevo. Año 2000, en vivo. Pedro Aznar, Rubén Juárez. Es un disco que mezcló letra y música. Ahora. Procedencias de mis humillaciones y fracasos. Desde esa puerta he visto los ocasos y ante ese mármol he guardado el vano. Aquí el incierto ayer y el hoy distinto me han deparado los comunes casos. De toda suerte humana, aquí mis pasos urden su incalculable laberinto. y Aznar. El viejo, el pendejo. Durante muchos años no hubo nadie tan viejo y nunca hubo alguien tan precoz como Aznar, ¿no? Pedro Aznar, Borges no necesita aclaraciones. Soy el que ahora está cantando. Seré mañana el misterioso, el muerto, el morador de un mágico y desierto. Orbe sin antes, ni después, ni cuando. Así afirma la mística, me creo indigno del infierno, de la gloria. Pero nada predigo nuestra historia.

mirando el último poniente. Oigo el último pájaro. Leo la nada. dime acaso no basta. Alejandro de Luis en el piano, Damián Bolotín en el violín, Patricio Villarejo en el cello. No son más silenciosos los espejos, furtiva el alba aventurera. Eres bajo la luna esa pantera que nos es dado divisar de lejos. Por obra indescifrable de un decreto divino te buscamos vanamente, más remoto que el gato si el soledad, tuyo el secreto. Thank you. Gustavo Sadoch en las guitarras, Quintino Chinaglia en la percusión. No quedará en la noche una estrella. Intolerable universo.